Hoy en Cosmocracia vamos a hacer un breve repaso de algunas de las exposiciones más importantes que van a tener lugar en Granada este mes. Empezamos con el nuevo proyecto del artista Alan Dorian Clark, llamado Paisajes. La colección de cuadros, como su propio nombre indica, de temática paisajística, será expuesta desde el 17 hasta el 30 de marzo en el Carmen de los Geranios. Seguimos con la exposición de Rosario Claravana, que nos presenta su colección de retratos al óleo llamada Mirando al Interior. Su obra fue inaugurada el pasado 5 de marzo y continuará abierta hasta el 29 de marzo. Si quieren visitar su presentación, deben ir al Centro Cultural Gran Capitán de martes a sábado de 5 de la tarde a 9 y media de la noche, los domingos de 10 a 2 de la mañana. También nos visitará la obra inédita del famoso reportero Richard Kapuscinski. Su colección estará integrada por fotografías encontradas hace años en su archivo privado. Nos muestran el viaje del autor por la ex Unión Soviética, entre los años 1989 y 1991. La exposición estará abierta desde el 19 de marzo al 17 de mayo. Los interesados podrán ir a verla a la Biblioteca de Andalucía desde las 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Durante la Semana Santa, la exposición permanecerá abierta de lunes a miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Para finalizar este recorrido cultural, voy a parafrasear una de las citas célebres de Pablo Picasso. El arte es peligroso, el arte no es casto, no están hechos para el arte los inocentes ignorantes, el arte que es casto no es arte. Y esto es todo, espero que hayan disfrutado. Para más nutrientes del alma, sigan visitando Cosmocracia.